Mira, yo soy la madre de Felipe Bravo, el chico que fue así brutalmente chocado por Marco Cepeda. Es para pedir justicia y aclaración de lo del hecho, que mi hijo fue muerto, abandonado, dejado por esta persona en ese lugar, en el kilómetro 58700 de la ruta 3. Felipe salía de trabajar. Cuando él sale de trabajar, es embestido por Marcos Guillermo Cepeda, quien iba a alta velocidad. Lo embista Felipe y él se da la fuga. Baja, para recién a un kilómetro después recién de haber chocado a mi hermano. Él, el testimonio que da es que él no se dio cuenta de lo que atropelló a alguien. Cuando hay cámaras de seguridad que muestran que él se baja de su auto, agarra, mira su auto, ve cómo está su auto, pero nunca regresa por ese chico que estaba tirado sobre la ruta 3, en el kilómetro 57-600. Entonces, eso es lo que pedimos. Basta de impunidad, basta de encubrimiento, porque desde el primer momento hubo encubrimiento, porque la alcoholemia cero, como me dicen que hay, si no tiene testigos, la alcoholemia cero, ¿sirve para algo? O el sacado de sangre, si no está firmado por un médico, ¿sirve para algo? Entonces que no nos sigan tratando de agarrar y esperar una justicia que no está siendo justa con nosotros, porque no está siendo justa con Felipe ese día cuando él lo dejó tirado y fue inculpado por homicidio culposo, cuando hay un montón de agravantes en esta causa. Cuando él se dio a la fuga, cuando él hace 9 años atropelló a otra persona, cuando tiene excesos por multa de velocidad y cuando está comprobado que él venía a una velocidad superior a la que tenía que venir por la ruta. Entonces, ¿qué queremos? Justicia y celeridad. No estamos en contra de nadie, ni del municipio, ni de la fiscal, pero queremos celeridad en la causa. Y que si nosotros tenemos que cortar, que nosotros tenemos que ir a la fiscalía a escuchar lo que ellos no tienen que decir, o ir los abogados todos los días como están yendo, vamos a ir. Pero nosotros queremos que este asesino al volante, porque es un asesino al volante, porque no es la primera vez que lo hace, que se haga cargo de lo que hizo y que sea juzgado como tiene que ser juzgado, no como una persona que pueda seguir trabajando y pueda seguir en libertad y pueda seguir con su vida normal. Porque acá hay una familia que destruyó. Acá hay una nena de 8 años que dejó sin padre. Acá hay una mamá que llora todos los días. Acá hay una hermana que está presente. Acá hay todo un barrio que está presente pidiendo justicia por Felipe Bravo. Entonces, si no hay justicia por Felipe hoy, ¿por quién va a haber justicia mañana? Si la justicia no nos está escuchando. Porque ese es el reclamo. Nadie nos escucha y esto nosotros no queremos que sea político, sino que seamos escuchados como cualquier persona tiene derecho a la justicia. Yo quisiera saber, el actuar policial que tanto hizo, ¿cómo fue que ellos tomaron el caso? Actuaron en primer momento en el caso, si no hubo pericia, si no hubo control sobre la... sobre el teléfono de la persona, ¿a quién llamó en ese momento? ¿A quién él llamó? Ni siquiera el teléfono le sacaron. Así que nosotros no podemos guiarnos por lo que dice la policía. La policía supuestamente dice, él estuvo en un shock de nervio, qué sé yo. Pero ¿de qué me habla? ¿De qué me podés hablar si él se bajó y puso las balizas del auto? Eso no creo que sea un actuar policial legal. Y encima está todo firmado. No es que no hay pruebas. Está todo firmado. Eso, porque hay firmación del Country y las Praderas, está firmado. Hay grupos de WhatsApp que informan sobre lo que fue el primer aviso. O sea, hay una señora que asistió a mi hermano 20 minutos después de que mi hermano fue chocado. Y tuvo que ella agarrar con su celular y frenar el tránsito, porque mi hermano estaba tirado solo en la ruta agonizando, porque Felipe estuvo agonizando 15 o 20 minutos más después de que esta persona lo abandonó y lo chocó. Entonces, eso es lo que nosotros pedimos, justicia. Que cualquiera que chocara, Creo que siendo yo, vos o cualquiera, estaría preso. O mínimamente hubiese esperado que esto se aclare estando preso. Pero no, Marco Cepeda corre con eso, ese privilegio. Entonces, ¿él tiene más privilegio de nosotros? ¿De pedir justicia? ¿Él tiene más privilegio de la vida de mi hermano que lo quitó? ¿Él tiene más privilegio que mi sobrinita que llora todo el tiempo por un padre que no está? Entonces, me parece que ahí estamos mal. En su momento, cuando realizamos la primera entrevista, donde se supo del caso, a nivel local se conoció del caso, estaban pidiendo que se cambiara la carátula. ¿Eso lo pudieron modificar o continúa igual? La carátula continúa igual porque nosotros obviamente no vamos a pretender que lo cambien de un día para otro, pero sí celeridad en lo que estamos diciendo. Esto ya pasó hace un mes, no pasó, digamos, esta semana o la anterior. Esto pasó el 11 de junio. El martes que viene ya se cumple un mes. El cambio de carátula todavía no está. Y él pretende seguir trabajando, este señor pretende seguir trabajando con su vida normal. Que la justicia lo está dejando trabajar con su vida normal. La justicia está dejándolo hacer su vida normal. Y nosotros, y la familia damnificada, ¿y en nosotros quién piensa? En mi sobrina de 8 años, ¿quién piensa? En la familia que puede arruinar entre 4 o 5 años, ¿quién piensa? Porque es así, porque él hace 9 años ya lo cometió, ahora mató a mi hermano. Y en los que vienen por delante, y en mi hijo, y en tu hijo, ¿quién piensa? Si no hay justicia para nadie acá, parece. ¿Algo más que quieran agregar? Hoy, están cortando la ruta de los dos extremos, ¿no? Estamos cortando la ruta 3 de los dos extremos. Nada más que nosotros queremos clarecimiento, celeridad. No se corta la ruta por otro motivo, ni es un motivo municipal, ni es un motivo ni elecciones, ni nada. Se corta la ruta porque queremos justicia y queremos que esta tenga celeridad. No contra la fiscal, no contra nadie, sino contra una familia que quedó destruida ese 9 de junio. El 11 de junio. Entonces, y no queremos que esto sea mañana otra familia que quede destruida, porque hoy fue Felipe, y mañana, ¿quién va a ser? Otra o otra persona, porque la justicia en su primer momento actuó mal. Cuando a la otra persona le dieron como que fue un accidente vial, cuando esta persona tiene 3 multas por exceso de velocidad, cuando a esta persona no se le hicieron bien, correspondientemente bien, el examen de sangre, el examen de alcoholemia y el examen del cabello. Porque no, yo te digo que no está bien, porque eso no tiene testigos. Entonces, ¿qué puede ser que está bien? ¿Eso está bien? ¿Que no tenga testigos está bien? ¿Eso es una prueba? ¿Que tenga una alcoholemia cero cuando no hay testigos? Yo no sé bien lo que pasó, pero tampoco nadie se está preocupando por lo que pasó por mi hermano. Como no se preocuparon ese día, no se están preocupando ahora. Y por nadie. No, yo no. Yo lo único que quiero es que salga la justicia, la verdad, de todo lo que hizo tanto el actuar policial como este asesino suelto que anda. Yo no quiero. Tuve la mala suerte de hoy en la fiscalía encontrármelo, que no me fue grato encontrarlo, pero bueno, otra prueba más. Que esta persona anda como que nada por la calle.